Aquí está la maestría de cada uno de los integrantes. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Hoy viene de buscarme y coloca pasión, mi amor, sin vestir. Y si tú no me quieres, te juro mi vida, me tiran al suelo y me pongo a llorar. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cielito lindo, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cariño mío, me voy a morir. Si tú no me quieres, me voy a morir. Cielito lindo, me voy a morir. Y un saludo también para, y agradecimiento para Gonzalo Chávez y su técnico Lalo. No hable de tu marido, mujer. No hable de tu marido, mujer. Mujer de malos sentimientos. Cuando se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado el momento para. Ay, la vecina, de la vecina, oye, de la vecina. Mujer de la vecina. Ay, no hable nunca de tu marido, que el chisme nunca gana, mujer. Mujer de la vecina. Ay, la vecina, de la vecina, oye, de la vecina. Mujer de la vecina. No bailes mucho que se va a gastar tus zapatos, más feo. Lo que no baila también se le gasta, sí. Vi que la reina te lleva en mi canto. Vi que la reina, oh mi devoción. Virgencita canta que estás en el cielo, que estás en la tierra y en todo lugar. Madrecita linda que estás en tu calle, que estás en la selva y en este corazón. Oh, mi reina ya, quítame lo malo. Quítame lo malo, quítame el mal. Oh, mi reina. Llorar un perro en la comparsa de alguien. lo llevan a la tumba. Nadie se salva de la rumba porque ya lo llevan a la tumba. Nadie se salva de la rumba porque ya lo llevan a la tumba. ¡Ajá! Y lo que te está pendiente nuevo. El otro día yo fui a casa de un babalao. Babalao, babalao, babalao. Ay, el otro día yo fui a casa de un babalao. Babalao, babalao. Me miro como un osito, hey, yo te voy a mirar, hey. Y me miro como un osito, hey, yo te voy a mirar. Ay, la letra que a ti te salga, mi caserita la babía. Ay, la letra que a ti te salga, mi caserita la babía. Hey. Ponte en el sol y la letra, ahorita vaya lavándole. Ahorita vaya lavándole, ahorita vaya lavándole. Ponte en el sol y la letra, ahorita vaya lavándole. Ay, la bella, la bella, bella, ahorita baña la baña, vengo. Ahorita baña la baña. Aquí la vista, niño blanco, con doña de la veinte. Ahorita baña la baña. Ojalá sobre la letra, ahorita baña la baña. Abre el tema. El compañero compañero, el maestro Borrego. arriba los compañeros. Compañera de Chilini. Buena, banquero. No baila mucho que se te gastan los zapatos. Así son los compadres, señores, así son los compadres, para el mundo cantar. Y ahora, el saludo en el bombón de Manuel Poma. ¡Cucho! Saludos desde el Cerrito de Invasión en la San Pedro, a la gente rico Bande. El bongo, habla, habla ahí. En el coro, Pandora Casi.